Bueno, Gildo Honorato, secretario de Políticas Sociales del Movimiento Evita y dirigente de la CETEP, me gustaría que nos cuente qué fue lo que sucedió entre la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los manteros, estos trabajadores de la economía informal, si es que nos puede contar usted su versión de la historia. Hoy hubo un desalojo en la calle Pueyrredón, desde Mitre hasta Corrientes, donde muchos trabajadores tiran sus mantas para vender, para llevarse el pan a la casa. Y nos parece que esto tiene un objetivo, que es, por un lado, limpiar las calles de manifestaciones, limpiar las calles de los trabajadores que se buscan su mango. Y particularmente nos parece que esto va en línea con las últimas propuestas de flexibilización y de quitar derechos a los distintos trabajadores y particularmente a estos trabajadores de la vía pública, que son parte de lo que se denomina la población de la economía popular, que tiene que ser registrada en el registro de la economía popular, ni bien se reglamente la ley de emergencia social que se votó a fin de año. ¿Cuál era la justificación que daba desde la policía? ¿Por qué actuaban de esa manera? La explicación que dio la policía es que tenían orden de desalojo, que no podían mandar a la calle porque además consideraban una actividad ilegal la venta ambulante. Reitero, como te decía anteriormente, estos compañeros, estos trabajadores, muchos de buena fe y otros vinculados al chantaje de la fuerza de seguridad, intentan ganarse un mango para llevar un plato de comida a su casa. De todas formas, hay un vacío legal porque en este caso, al no haber una legislación para los manteros, los conflictos terminan en el fuero penal cuando deberían terminar en el fuero laboral si estuviesen registrados como trabajadores, que es lo que impulsa la CETEP. Cuando usted dice que el objetivo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es limpiar las calles de manifestaciones y de trabajadores que se buscan un mango, ¿por qué lo dice? ¿A qué se refiere? Creo que esta propuesta de limpiar las calles tiene que ver con un concepto, es decir, por un lado, llevar adelante un modelo económico que excluye, que descarta, que genera expulsión hacia las periferias, y por otro lado, cuando eso aparece en forma de manifestación popular o en forma de expresiones del trabajo, como en este caso, se lo intenta esconder, se lo intenta correr, y hay que tener en cuenta que estamos hablando en la Argentina del 40% de trabajadores que están en la informalidad, que están en negro o que se están inventando su trabajo a través de la economía popular. Entonces, es también negar el fracaso de un modelo económico que está descartando socialmente a los más humildes. ¿Cuáles son los siguientes pasos a seguir, Gildo? Por un lado, hay una mesa de negociación que se va a desarrollar con las autoridades del gobierno de la ciudad. Por otro lado, hay un asesoramiento por parte de abogados de la CETEP y de otras organizaciones e instituciones. También estuvo presente Eve Bonafini acompañando el reclamo. Y, por supuesto, en el caso que nos toca a nosotros, dar la pelea por la implementación de la ley que puede generar un marco de regularidad y legalidad a estos compañeros que necesitan ser reconocidos como trabajadores. Una vez más, como siempre, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes y a disposición para cuando lo requieran.